se espera tener un movimiento económico que oscila entre los 2 millones de dólares entre venta real e intenciones de negocio. Y bueno, decirles que la feria va a estar abierta el viernes 16 de noviembre, sábado 17 de noviembre y domingo 18 de noviembre de 5 de la tarde a 11 de la noche. El costo de la entrada va a ser de 10 bolivianos para mayores y 5 bolivianos para menores. Ahora, queremos hacer una invitación a todos esos estudiantes de último grado o los estudiantes de la FINOR de las distintas carreras que nos visiten, que nos hagan llegar sus listas de estudiantes. Nosotros no le vamos a cobrar nada. Nosotros queremos que visiten la feria los estudiantes, van a tener ingresos gratuitos, pero de una forma coordinada y ordenada. Aprovecho esta oportunidad, ahora que ya estamos 8 días en la feria, a redundar en que vengan nuestros estudiantes, porque son nuestros futuros profesionales, ¿me entiendes? Y esta es una feria, yo creo que no es una improvisación, es un estudio que se ha hecho, y el norte integrado que lo comanda Montero está en constante crecimiento. Estamos viendo, mire, ese hospital que se está construyendo, una inversión millonaria. Mire esta doble vía que va a traer mucho desarrollo. Entonces, tenemos que estar al pie del cañón. Y esta feria es el puntapié inicial de lo que puede venir adelante. Los invitamos a todos los empresarios que aún no son parte de la feria. Tenemos 2 stands disponibles todavía. Pueden adjudicárselo, pueden alquilarlo. Y a todo ese público constructor, dueño de carpintería, alguien que esté interesado en comprar algún material de construcción, o un servicio, o un terreno, una vivienda, que pueda visitar la feria y que la apoye en la feria, porque nosotros, tanto organizadores como expositores, como Campos Feriales por Norte y como ustedes, como prensa, medios de comunicación, hemos hecho nuestra parte. Pero la contraparte fundante es el público que tiene que venir a apoyar la feria. Y eso es lo que va a dar la sostenibilidad a este evento.